Radio Universidad presenta Platícame un libro. En tan solo 4 años, 1994-1998, la pesadilla en las cárceles del país se convirtió en fiebre. El número de internos se duplicó hasta casi 14.000 y las llagas infectadas hicieron de la vida en cautiverio una pus. Usted podría preguntarme cómo se mide la crápula en un antro copado por la corrupción y yo le respondería. En 1993, los capos de las prisiones surtían en 4 semanas 1 kilo de cocaína. Hoy les bastan unas horas. 1994 fue el año del asesinato de Colosio, el nacimiento de Marcos, el desprecio por los Salinas, la muerte moral de un sistema aborrecido. 1994 pudrió las cárceles y así hemos seguido. ¿Qué tal, amigos? La frase textual que acaban ustedes de escuchar fue tomada del libro Las cárceles, escrito recientemente por Julio Scherer García, quien por su aguda observación es considerado por la clase política mexicana como el periodista incómodo de México. En este libro, Scherer emprende una intensa e implacable investigación sobre el oscuro y pestilente asunto que representan las cárceles en nuestro país. En el cometido, es apoyado por el doctor Carlos Tornero, quien es un experimentado conocedor del sistema penitenciario mexicano, ya que más de 40 años de su vida los ha vivido entre psicópatas, criminales y directivos corruptos de las cárceles del país. En el caso de la droga, afirma que esta es un negocio para los narcos de adentro y de afuera, y también para las autoridades de adentro y de afuera también. En las cárceles, dice, los presos gozan su vandalismo, disfrutan las blasfemias, los signos obscenos con los dientes pelados. Hieren y se hieren, matan y se matan. Una ansia los posee, acabar con todo. En las cárceles, Scherer documenta infinidad de casos patéticos ocurridos en los reclusorios Oriente, Norte, Santa Marta Acatitla y Cárcel de Mujeres del Distrito Federal. Narra a manera de ejemplo cómo en una semana se registraron 3 suicidios en una de ellas. Describe el uso y abuso de drogas de todos los tipos. Da fe de la mutilación del miembro de un violador, usando para ello un oxidado martillo y un enorme clavo. Eso sin anestesia. En su investigación de campo, Scherer García da fe de que el dinero público en las cárceles se vuelve privado. Cuenta de la forma en que se corrompe a los directores, quiéranlo o no. La vida está en juego. En su búsqueda, el autor también de Los Presidentes y Estos Años logró hacer una visita al reclusorio de alta seguridad de Almoloya de Juárez en el Estado de México, donde se encuentran huéspedes nada distinguidos como Raúl Salinas de Gortari, Rafael Caro Quintero, Mario Aburto, el que dicen es el asesino de Colosio, y el desalmado secuestrador conocido como el Mocha Orejas y también su familia, entre otros varios cientos de inquilinos. Es el propio Raúl Salinas de Gortari, acusado de lavado de dinero del narcotráfico, de tráfico de influencias, de ser el autor intelectual del asesinato de José Francisco Ruiz Macié, quien nos cuenta cómo es que se vive en el Almoloya Hilton. La temperatura al interior de la prisión es inalterablemente fría. Son varios grados bajo cero su constante. Su número de interno es el 0597 por si lo quieren ir a visitar. Las celdas de frío y pesado concreto se encuentran enterradas en la tierra hasta en 15 metros hacia abajo. La noción del día y de la noche no existe, pues siempre hay un foco encendido para poder ver. Su celda es de 2 metros y medio por 4, y ahí tiene como cama una fría losa de cemento. No existen sillas. Hay una regadera y una taza ennegrecida en el mismo cuarto a manera de baño. Todas sus actividades son observadas las 24 horas del día a través de un circuito cerrado de televisión. fin, amigos, Las cárceles de Julio Scherer García es una bien documentada radiografía del sistema penitenciario mexicano que ustedes no deben dejar de leer o de recomendarse a leída para que podamos conocer mejor la violencia generalizada que afecta a la sociedad. ¿Dónde han modernizado sus técnicas delincuenciales los bandidos organizados y los bandidos con charolas de policías? Pues probablemente hayan hecho estudios de posgrado en las cárceles de nuestro país. Ismael Catalán les agradece su atención y los espera en el próximo de la serie Platícame, un libro, no sin antes recordarles que un delincuente de lujo en Almoloya le cuesta a la sociedad por 3 comidas diarias la suma de 600 pesos al día y 18 mil al mes. Saque usted sus propias conclusiones.